mirar las soluciones, las canciones lentas. El hoy por hoy, la serie B, el arte incontinente y el hincarte el diente. Las derrotas cruces, los villanos cutres, las armonías rotas desquiciantes, las cruzadas yermas y las medias tintas. Perseverar, los perros vagabundos, los profundos sueños, nuestros más profundos, volver a ser, ingenuidad, algún día. No sé esconder cosas que me esto no es tan raro.